consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Bueno, siguen llegando los mensajes felicitando al compañero Gustavo Liquingo. Llamó Sonia para saludarlo. Y Carlos de Conciliación, que llamó y se llevó, pidió uno de los documentos que tenemos acá, de los primeros documentos del Frente Amplio, para que los vecinos puedan comparar. Siguen quedando, digo, tenemos mucho material para regalar a los vecinos, así que vayan viniendo, vayan llamando, que se van haciendo acreedores de algunos de estos libros o documentos para tener en estas pequeñas vacaciones que van a tener casi todos, la mayoría de los uruguayos, para poder leer. Pero usted, veo que Gustavo anda con algo en la mano. ¿Se termina el año? Sí, pero me parece como si todo el año que viene. Y estoy en deuda. Yo creo que me va a tener que sancionar por no... No. Haber podido... Discúlpeme, acá no sancionamos a nadie. Acá solamente debatimos, discrepamos, tratamos de orientar a los compañeros, a los vecinos, a los amigos, incluso con los que discrepan con nosotros, siempre decimos, están invitados para venir a debatir, y sacar a luz las verdades, que florezca la verdad, ¿no? Pero lo veo con ese librito famoso que dice Constitución. Y hasta ahí quisiera saber de qué país no, es. No, ni usted se sabe. Me tiene tapado, me borró esa parte ahí. Es bandido usted. Pero estaba tirado en una volqueta, era imposible. Sí, bueno, pero estaba tirado en una volqueta. ¿Por qué zona lo encontró? ¿En qué barrio lo encontró? ¿Acá en Colón? No, esto fue por allá por esa zona de donde arranca o termina Avenida Libertador, allá, casi desembocando a. Bueno. Donde hay un palacio que se llama. Legislativo, sí. Que le pusieron hace muchos años. Sí, la encontré ahí tirada. Y que hay gente que se reúne de adentro y se reúnen ahí, no sabemos qué hacen. Ahí. Ahí la encontré. ¿Viste? Y sí, me encuentro en el artículo 45 que dice. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Era la única que había o había muchos libros para eso? ¿O había una boqueta llena de esos libros? Yo quedé obnubilado por esto, no me fijé. Si yo y agarró. Usted vio que estaba ahí. Yo manoteé. Claro. Bueno, a ver, ¿qué dice eso? No, el artículo 45, fíjese, en este país deben estar, pero... bárbaro, todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. Espera un poquito, léalo más tranquilo. Cosa que... Pero esto emociona. Porque capaz que lo escuchan vecinos de Venezuela, de Haití, no, pobre compañero, un saludo grande, toda la gente de Chile está peleando. Pero de Ecuador, y capaz que quieren cambiar esa constitución que ellos tienen por esta que usted encontró tirar una boqueta. Así que vamos despacito. Una boqueta, decimos que es un tacho basura grande. Muy bien. Donde el gobierno procura que duerman bastantes, todos los uruguayos, claro, que puedan. O sea, en el Uruguay, en Montevideo sobre todo, cumplen varias funciones. Se tira basura, duerme gente, son baños sanitarios también de la gente que anda en la calle. ¿Y alguna otra ocupación? Y bueno, como se ve, sirve de biblioteca para... Claro. Y platican los bomberos también, porque vamos, de alguna la hemos visto prendido fuego también. Así que sirven para vale, tiene varios usos. Sí. Artículo 45. Sí. ¿Saben quién? La transmisión era cortada. Discúlpeme, estamos con todas las pilas. ¿Quién trajo esas bolquetitas tan lindas? ¿Un intendente que vio que nadie lo nombra ahora? ¿Lo vi uno que ayer, después fue premiado con un ministerio? Ayer lo vi en una foto. ¿Sabe dónde? En el casino. Ah. Al lado de un señor llamado Bengoa, al lado de un señor llamado Arián, todos fueron presos. Una persona fue intendente de este país, trajo eso, que después fue premiado por el ministerio por la buena labor que hizo. ¿Y no estaba también una vedette que se especializa en bailar encima de la mesa? No, ahí no estaba. Ese no estaba en esa foto. Bueno, pero por fue la que sacó la foto, seguramente. Con esa constitución. Artículo 45, despacito, sí, vamos, despacito. Para que el vecino despacito. No se me caiga de la envidia. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. O sea que en ese país, ¿usted me está diciendo esa constitución? No hay casa de tampoco. De hecho, tampoco hay casa de madera. tampoco hay casas de chapa. No, para nada. Tampoco hay casas donde vivan ocho familias. No, ni pensar, no, usted está loco. Casa al lado de los arroyos, así que si no, no, no, usted, me... no, usted está delirando. Casas donde todas las calles de barro y viven perros. Hay más perros que gente, no, y rata, no, y todo, no, tampoco. No, tampoco. Mire usted, así que en ese país de maravillas, todo el mundo tiene una casa digna. Sí. Dígalo de vuelta. ¿Cómo son las casas en ese país? Artículo 45. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. Sí. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica. Qué lindo. Facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Qué lindo. O sea que hasta le facilitan plata o forma de tener esa vivienda decorosa, linda y limpia y todo. Qué lindo, y mire que si será... Mire si será limpia, que hay otro artículo que dice, sí, ¿qué dice? 47. ¿A pensaron en todo? No. Es un país brillante. La protección del medio ambiente es de interés general. Oh, espere, eso lo voy a anotar. Lo voy a anotar. Estoy llevándole un mate a Waterloo. A ver. Artículo 45 fue el de la vivienda. Sí, sí. Dígame este artículo interesa. 47. Medio ambiente me encanta a mí. Medio ambiente. Tengo acá una foto de ella Villarro al lado mío. Esta mujer se va a querer ir a ese país. A ese país. Se va a querer ir. Sí, sí, ver, sí, seguramente. Dígame. Está influenciada por ese país, seguramente. ¿Sí? Sí, sí, sí, supongo. La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción... No. Sí, o contaminación graves al medio ambiente. Lo vemos. No. Sí, sí. Es medio subversivo, sí, la verdad que ¿eh? La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. O sea que en ese país, pues, así por lo te haces ser loco. Por lo que usted me ha leído, transgénico no hay. No. Fumigar con cualquier veneno que tampoco mate gente, genere cáncer a los niños y todas esas cosas, menos. Que maten peces, menos. Plantas de celulosa no habrá ninguna. Ninguna. Supongo, no yo se en tirarán país desperdicios a los ríos tampoco. Exactamente. Es más, mineras a cielo abierto tampoco hay. Y prohibido de estar. Sí. Qué país hermoso. ¿Qué? Y dígame, y por es si ese fuera país poco, y por si fuera poco. ¿Qué más? No. El artículo 47 después se amplía. Esta gente pensó en todo, Walter Hugo. No, no el libro Walter Hugo. Se amplía, pero es impresionante la descripción que se hace sobre los recursos hídricos. El agua. Sí. Bueno, acá pero acá la cuidan a rajatabla. Cuidan el agua, que acá la tiramos. Nos lavamos, tiramos la cisterna con agua dulce acá. ¿Qué le parece? ¿Eh? Tiro la cisterna y me tomo un vaso. Sí, yo no. En este país, digo. Ah, a ver. Adelante. A ver, tenemos una salida al aire. Hola. Buen día. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buen día, ¿cómo andas? ¿Qué sí tal, compañero? Todo bien, yo esa bola la reconozco. ¿Cómo andas? El padrino del programa, Geloni. ¿Cómo anda, compañero? Todo bien, bueno, pido disculpas de no haber podido ir. Tuve que venir hace unos mandados, ando por su barrio, Luis, ando por acá por Lezica. Ay, no, no me lleve las gallinas que tengo en el fondo, Geloni. ¿Eh? Las gallinas, déjenmelas tranquila. Sí, no, pero sin lugar a... No, voy a ir ahora, cuando vuelva el nuevo ciclo, voy a ir, no voy a faltar por ahí. Bueno, ¿y le vamos a guardar uno de los libros entonces de esto? Sí, ¿sabe lo que le voy a pedir? Guárdeme el del documento del FA. ¿Cómo no? Pero escuche, ese... Ese es mío. Ese ya le ponemos acá, Angeloni, padrino. Angeloni, padrino le pongo acá. ¿Ah? Mire, lo estoy escribiendo acá. Ahí va. Padrino. Déjemelo, yo me comprometo el primer domingo que ustedes arranquen, que es el 9, ¿no? El 9, sí, 9, 9. Ah, yo voy a ir por ahí, vamos a estar hablando un montón de cosas. Ah, tengo un dato para... Lo noto con la... Escúcheme, discúlpeme. Sí. Lo noto con la voz un poco lo tomada. Lo noto muy bajo, Luis. Lo noto, me siente bajo, dice. ¿Eh? Yo soy bajo de por sí ya. Ah, bueno. Pero escúcheme, lo noto con la voz un poco tomada. ¿Cómo me dijo? Lo noto con la voz tomada. Y el oído tapado. No, lo que pasa es que me levanté hace un rato y justo me levanté, me pegué un baño y arranqué para acá para Lezica, que tenía que hacer unos... Estaba está escuchando bien, un programa está y... ¿Cómo está el barrio ahí? ¿Está todo tranquilo? Está todo el mundo prendido la corcharia ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Está todo el mundo prendido la corcharia ahí en Lezica? Hasta donde llega, usted sabe que más o menos hasta la curva, sí. ¿Cómo no? Sí. Después de la curva para abajo, rumbo a Melilla, se complica. Pero hay poca gente en la calle, pues estás todo por internet escuchando la corsaria con los amigos. Ah, por internet, ni hablar. ¿Eh? Escúcheme. Espectacular. ¿Eh? Espectacular. Bueno, maestro. ¿Sabe? Le voy a dar un dato, sí. Luis. Le voy a dar un dato que me pasaron ayer para que usted investigue. ¿Cómo no? No sé, me dieron un dato y el otro día, el día espera un momentito. No importa igual el día. El jueves o viernes. Sí. El día no, el viernes. Sí. El viernes a eso de las 7 de la tarde había una gran asamblea en el Hospital San Boa. Sí. Sí, hubo una gran asamblea de trabajadores porque parece que a nuestro querido compañero, querido compañero de la radio, voy a decir, porque colaboró muchísimo con nosotros, hablo de Gustavo Cotto, lo querrían expulsar del hospital. Sí, había una asamblea que se estaba, los trabajadores del hospital estaban hablando porque parecería que a Gustavo lo querrían echar del hospital. Mire usted, escúchame, bueno, ofrézcale estos micrófonos a disposición del compañero, a las órdenes de ellos y de todos los trabajadores de allí del San Juan. Yo ahora me voy a ir, yo estoy saliendo para mi casa. Yo, si usted después del programa quiere comunicarse a mi casa, le pide el teléfono a Walter de mi casa y yo le paso el celular de Gustavo, que yo lo tengo. ¿Cómo no? Lo doy ahora porque... No, al aire no, porque hay varias gente que... ¿Eh? Hay varias gente malintencionada que... No, yo lo quiero dar al aire. Yo lo tengo. Yo lo llamo y quedamos en contacto y llamamos usted a compañero. Usted después termine el programa, llámame a mi casa, que yo voy a estar en mi casa, y yo le voy a dar el teléfono de Gustavo para que usted se pueda comunicar y se interiorice más del tema, porque la verdad que me parece bastante importante y grave, ¿no? Sí, la verdad que... Y este es el tema del sistema represivo que se está dando en todos lados. Y bueno, y van por la gente que está peleando, ¿no? Sí, se trata por eso, ¿no? Inclusive parece que del sindicato de salud pública del centro parece que habrían venido algún dirigente de estos del sindicato del centro de la gente que no hace 8 horas aparentemente que dijeron lo siguiente: si está este señor nosotros nos vamos, y vinieron a una asamblea y se retiraron porque estaba Gustavo. Claro. Y inclusive pero parece, ya te digo, el viernes a las 7 de la tarde había una gran reunión en el hospital que lo que se estaba definiendo era aparentemente se estaba discutiendo, se estaba hablando para ver cómo se iba a defender a Gustavo en una situación compleja, ¿no? Le voy a decir una cosa muy compleja porque tiene mucha gente en contra, ¿no? Le voy a decir una cosa, en este momento nosotros estamos en teoría vamos a salir 2 programas grabados, pero siempre estamos en la expectativa de que cualquier cosa grave que pase en el Uruguay, en todo Montevideo, estaríamos saliendo en directo. Porque sabemos que en estos días de vacaciones, de fiesta, esto y lo otro, es cuando se cocina todo. Y entonces, no quiere decir que el domingo que viene estemos en directo y capaz que con el compañero Gustavo acá. Sí. Porque vio esto, uno se puede tomar de repente un día de descanso y no mucho. Así que vamos a ver. La verdad que a mí, cuando me dijeron la noticia que fue anteayer, ayer me la dijeron, la verdad que me dejó de lado, ¿no? Todavía me dice, vos, mirá que a tu amigo parece que lo van a echar del hospital y pa, ¿qué digo? Bueno, estamos a las órdenes, Angeloni. Yo lo llamo después del programa. Usted llámeme, pregúntele a Walter el número de mi casa. Yo voy a estar en mi casa, yo sigo escuchando en un ratito. Nomás no me engancho de nuevo. Y permítame para ustedes, a Walter lo voy a ver antes, pero seguramente a Luis y ahí al compañero Gustavo no los voy a ver. Vamos a ver el miércoles de noche acá. Que tengan feliz Nochebuena, que tengan feliz Navidad, feliz año y próspero año 2011. Que sea mucho mejor y con todo lo que ustedes tengan en sus deseos y lo que ustedes quieran que se dé. Y arriba los que luchan, compañero. Bueno, arriba los que luchan, compañero. Muchas gracias, saludos a su mamá. Un abrazo, padrino. Prosigamos entonces. Yo le estaba contando, compañero. Sí, me estaba hablando de esa constitución, de ese país hermoso. Pero no satisfecho el artículo 47 de hablar del medio ambiente. O sea, que vamos a puntualizar. Es porque un país parecido. Es un país, es como el de Alicia, las maravillas. Digamos que estamos. La gente en ese país, las autoridades procuran la mejor vivienda para la gente y la facilitan. Sí. Y para los que vendrán también. Claro. Luchan por el medio ambiente y prohíben cualquier tipo. No vayas a arrojar un papel. No fumes en la calle que vas preso o te reprimen por el humo que contaminas. No hay fábricas de celulosa, no hay nada de todo esto que hablamos acá y que a veces parece que vivimos en un país. Mineras, todas esas cosas. Y que procuran que además protegen el agua. Ampliaron el artículo 47. A ver, dígame. Y dicen: el agua es un recurso natural esencial para la vida. Claro, sin agua no hay vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Y empieza. Primero, la política nacional de aguas y de saneamiento estará basada en A. el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. B. La gestión sustentable, solidarias con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés nacional. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. Vamos a un parate ahí. O sea que si el Estado o alguien quiere hacer algo con el agua, tiene que consultar con el resto de la población. Usted lo ha dicho. ¡Qué genial eso! Hacen asambleas para preguntar, ¿qué hacemos con el agua? Por ejemplo, queremos desviar este río 2 kilómetros porque vamos a hacer un puente, hacen una gran asamblea y le preguntan a todo el mundo, escuchando las opiniones. Sí. No como la del Zunca que bajan el micrófono. ¡Qué país maravilloso! Así que dice que los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. C. El establecimiento de prioridades para el uso de agua por regiones, cuencas o partes de ella, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. No es como acá que tienen que ir camiones cisternas, llevar a algunos lugares. No, bueno, pero pasa que parece que, no sé, el agua acá en algunos lugares se va, se cambió de lugar, no sé. Pero qué país maravilloso ese, ¿no? Y no obstante, con esto sigue. D. El principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Claro, primero el pueblo, la sociedad, después la plata, claro. Y dice, complementando este punto D, toda autorización, concesión o permiso de cualquier manera toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estos principios, deberá de ser dejado sin efecto. Claro, o sea que en ese país seguro que si hacen un plebiscito por el agua, lo respetan a muerte. Sí. Seguro. Y todas las concesiones que violen esto. Vamos a hacer una cosa. Aparte de que reenganchemos por allá por el 9, usted va a seguir leyendo artículos de esa constitución. Envidien, señores del mundo, amigos que nos escuchan, ese país maravilloso donde esa constitución no solo se escribió, solo encontramos un tacho de basura, que sí, la verdad. Se ve que a alguien no le gustó lo que decía, ahí la arrojó al tacho de la basura. Yo estoy seguro que habría más de una en el tacho de la basura, por la zona que lo encontró usted. Ahí hay mucho desperdicio de cosas, se tiran muchas cosas. Me deja leer los últimos tres puntitos. Las sí. aguas, porque no, siguen, son una cosa de no nunca acabar. Son una fiera estos legisladores. Sí. Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal como dominio hidráulico. El tercer punto, el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusivamente y directamente por personas jurídicas estatales. Así que si había alguna concesión, después que se hizo esto, en este país volaron. No sé, que no hay nadie privado. No hay nadie privado en ese país. No, en ningún lado, ni tampoco en lugares de veraneo donde se suben las tarifas. Le voy a hacer una pregunta. Acá tenemos un compañero que vino a visitarnos, señor Pablo, no sé de qué barrio es este hombre. ¿Usted venía escuchando Corsaria FM? Vino a buscar el coso. No, venía escuchando otra cosa. Porque, Pablo, hemos encontrado en una. Le vamos a contar. Hemos encontrado una volqueta cerca ahí de la zona de Avenida Libertador, ahí en la rotonda de. ¿Cómo es el Palacio? Un palacio que dice que hacen leyes en el Uruguay. Hemos encontrado una constitución y no sabemos, porque no se ve acá, de qué país es. Y hemos encontrado artículos que son fantásticos. Esta gente, digo. Maravilloso, cuidan el agua, protegen el medio ambiente. Le da, usted que tuvo, que luchó mucho por conseguirse una casita, juntó mucha plata, hubiera ido a ese país, hubiera mudado a ese país, que le facilitaban la vivienda. Ahora, egoísta, Gustavo, no nos quiere decir dónde es, seguramente. Está medio quemado. Ese quiere primero. Si sí, déjenos pasar la dirección de donde se va a ir. Muy parecida a la uruguaya. Nosotros estamos contando. Participación de la gente. Mire que estamos lejos. En ese país, por ejemplo, que protege el medio ambiente, no hay mineras, no hay no hay planta celulosa, los peces disfrutan, los peces salen para afuera del agua y no te gritan, pescame, pescame, no se mueren de frío los peces en ese país. Descartamos Uruguay entonces. No, no, Uruguay está descartado. Nosotros estamos comunicando a todos los amigos del mundo, porque capaz que alguien sabe dónde queda ese país y nos manda, nos dice, es acá y nos manda noticias. Porque mundo. Estamos en el mundo, Luis. ¿Y sí. por dónde estamos? Por www.corsaria.net76.net. Esperé que le vamos a mostrar, compañero, por haber venido a visitarnos al programa. Tiene para elegir, mire. Breve historia del movimiento obrero uruguayo, para llevarse el regalo, no le vendemos nada más. Poemas, a veces de rima, del poeta uruguayo Santiago Migueles, gran poeta uruguayo, compañero de esta... Futuro, lo vamos a invitar a que venga un par de programas acá. Educación y lucha de clases. Ya me hizo así, no me dejó pasar los otros documentos. Bueno, ¿y vino solo o está acompañado con Nelson? ¿Solo vino hoy, no vino con Nelson? ¿Está trabajando Nelson? ¿En la del osito? Ah, exactamente. ¿Está en el osito? Bueno, dígale que le vamos a dar esto para que compare. Porque un compañero... Pero que lo lea, ¿no? Que no arranque un asado con eso. No. Documento. Estos son documentos del Frente Amplio del año 71... Y las mire, le voy a mostrar. Para que sepa la gente más o menos, acá tenemos. Compatriota de Emiliano Zapata. Acá tenemos, dice, la tarea de las bases. A ver. Base, o sea, en el Frente Amplio antes habían bases. Y hay una manifestación, pero tremenda, 18, Esplanada Municipal, 26 de marzo, oh casualidad, de 1971. No le puedo leer lo que dice acá porque. Y saludables porque revelan una vez más la voluntad de participación popular que el Frente Amplio ha encendido entre sus adherentes, que comprenden, como lo expresamos en esa misma oportunidad, que la paz social no se logra con el mero acuerdo de los dirigentes políticos, sino a través de la lucha contra la injusticia, lucha que solicita el esfuerzo de todos y recluta en el pueblo a sus combatientes, lejos de lo que hoy... quieren sacar las bases, no quieren que tenga... representación. Después acá hay un grupo de obreros y estudiantes unidos adelante, la FEU acá, una organización que ahora no existe, o si existe no la vemos en ninguna marcha de... Cuando nací yo en el 85, ese año renacía la conciliación y todo eso, ¿no? Claro, en ese acá dice para imponer los cambios. Ninguna nación en que los trabajadores tengan que mendigar puede ser deseada como patria por los jóvenes. Esto publicaba el Frente Amplio en el año 71. Y acá, bueno, mire, una bruta barricada, un árbol en el medio de la calle, cientos de obreros alrededor de él. Los cambios no se solicitan, se imponen, reclaman los obreros. Una de las cositas que tiene estos documentos, se lo vamos a mandar al compañero Nelson, ahí un amigo de una de las cooperativas de vivienda, 8 de mayo. 8 de mayo, ¿no? Siempre digo al revés. 6 de mayo, perdón. Bueno, 2 días después. Sí. A la que yo le mando se hizo 2 días después. Y vamos a pasar ahora a un breve... ¿Me dejás pasar la línea de comunicación? Porque creo que la gente no está escuchando la línea de comunicación. Una vez que se regala algo en la radiofonía uruguaya. 095-004-710. 095-235-869. 2320-5004. Y bueno, nuestra página www.quetalamigos.tk. Nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Y estamos en el mundo por www.corsaria.net76.net. Bueno, mientras Walter Hugo entra en la parte... Le voy a poner un temita musical para ustedes. Sí. ¿Cómo no? Bueno, vamos, maneje Walter Hugo. Para adiestrar la verdad, ovalizada y sonriente, esta hinchazón en la mente tiene panza de África. Basura, promesa de humanidad. Te endeudo y puedo mandar la culebra. Sense Maya, que te muerde. Que el niño vuelva a la escuela. Pa' que al imperio le duela. Monitorear la verdad. Con chauvinismo incipiente. Todo este presente griego. Con olará club naval. Taxidermista de dioses. Trituando esencialidad. Basura es un invierno nuclear. Donde voy puedo mandar por el fondo y por el frente. Transnacional la simiente descamisada y Sense Maya, la culebra. Sense Maya, Sense Maya, que te muerde. En estos tiempos vividos, la dignidad sea contigo. Sense Maya, la culebra. Sense Maya, Sense Maya, que te muerde. Sense Maya. Acordate, lo escuchaste en Corsario. Se maya, se murió. Volvemos, vecina, vecino, estamos acá en ¿Qué tal, amigos? Programa número 15 y no nos pueden voltear todavía. Estamos por el 095004710, 095235869, 2320-5004, ahí lo atiende la voz dulce de Walter Hugo, y www.corsaria.net, 76.net, estamos en el mundo, por Corsaria. Nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com. Y nuestra página www.quetalamigos.tk, y hay artículos que hemos colgado, programas anteriores. Bueno, están los libros, siguen quedando libros. ¿Qué va quedando, Luis? Y va quedando... ¿Qué va quedando? A veces de rima, Santiago Miguel. El poeta oriental. El poeta oriental. Excluido, totalmente. Documentos de Fidel. Sí. Educación y lucha de clases, de Aníbal Ponce. Breve historia del movimiento obrero. Eso es lo que nos va quedando por ahora. Bueno, así que llamen 095-004-710, 095-235-869, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. Ahí está. Ya ha llegado el compañero Roca del Movimiento Humanista, el Partido Humanista, y Diego nos mandó un mensaje. También no nos puso qué libro quería, así que no nos volvió a mandar de vuelta el mensaje y vemos ahí qué te dejamos, Diego. Bueno, y vayan... La Constitución no se sabe dónde, no la podemos regalar. No, ya la Constitución no la regalamos porque estamos averiguando qué país es. Mire que todavía no la podemos acá, el compañero Pablo la anda revisando para arriba y para abajo. Pero no, es complicado saber, ¿no será de algún extraterrestre, de algún país extraterrestre? Para mí los marcianos están atrás de todo. Las tumbas de Egipto, sí. Algún lado, eso. Y sobre todo cosa. Cuando Aguirre ha sacado como dos o tres veces la grande, ¿no? Entonces digo que los marcianos... ¿Qué Aguirre? Marciano Aguirre. ¿Cómo le va a decir así? A un llenador. Ha ganado. A mí los marcianos están atrás de todo. Discúlpenme que se lo diga. Que, en el programa, que lo cierren el programa. Acá estamos, vamos esperando y vamos haciendo un poco acá de bocadillo, pero presente usted al. Sí, voy a presentar a Roca, pero antes me gustaría mencionar que el miércoles, sí, señor. Miércoles 20 horas acá, la gente de Corsaria y la gente de Libertad Colón hacen una cena de despedida, una cena lluvia, ¿eh? La idea es que los vecinos traigan comida, traigan bebida y nos juntemos acá a las 20 horas todos juntos. Si no traigan ducha, traigan comida, bebida. Claro, sí, sí. Una agua, ducha. Agua por lo menos tenemos, ¿seguro? Hasta ahora. ¿Sí? No podemos tirar unos baldazos por la cabeza. Claro, también, sí. No, los jubilados no tienen pan y agua. Claro, ahí está. Y acá el amigo Walter Hugo me pone que lea algo, ¿no? Walter, hay que leer ahí, sí. Los compañeros del Centro Social Libertad Colón les deseamos para este 2011 nuestro cordial abrazo y la convicción de que seguiremos trabajando para el beneficio de Libertad Colón, de todas las actividades que en él encuentran cabida y para la comunidad en su conjunto. Saludamos a todas las organizaciones sociales del barrio y a sus integrantes, a los comercios que nos apoyan y a los que lo siguen haciendo, a los oyentes, a los colaboradores que mes a mes ponen su cuota para ayudarnos, a los sindicatos que siempre estuvieron en las difíciles, a los demás radios comunitarias de la Federación y de las que aún no lo son especialmente, a los compas de Radioactiva por su ayuda incondicional, a los vecinos y vecinas que en definitiva son los que forjaron este centro social y los que marcaron el destino. Bueno, en nombre de la escuelita de básquetbol del profe de León, del sensei de karate Alejandro Piris, del salón multiuso y de la radio comunitaria Corsaria, feliz 2011 y arriba los que luchan. Salud, vecino. Muy bien. Bueno, y recordar a todos los vecinos que a las 5 de la mañana del miércoles. Nicolás y su baracutanga. No, 17 compañeros ahí con Nicolás y el resto de compañeros y amigos acá de Corsaria salen en bicicleteada rumbo a la quebrada de los Cuervos y para llegar a Balizas. Y van a llegar primero, a ver, si es posible. Con esa distancia se no van a morir todo en el camino. No sabemos cuánto van a llegar, pero nosotros vamos a estar en contacto. Van a estar en contacto todos los días de 12 a 14. Desde la ruta, desde los pueblitos y los vecinos. Imagínese, si la primer bicicleteada es hasta ahí, imagínese la segunda. El año que viene la bicicleteada va a estar Artiga. Bueno, no los para nadie. Busque la bandera de Corsaria, busque el equipo de Corsaria que va a andar en la ruta. Charlando, y por supuesto, no solo Corsaria es internacional, sino que va a ser nacional y en la ruta, ¿no? Hacia el este. Bueno, estamos acá con el compañero. Estamos con el compañero Roca y Gustavo Barranca ahí. Del sector de los humanistas que integra la Asamblea Popular. Y bueno, le damos pasaje a Luis, que es el que lleva un poco adelante la entrevista. Bueno, compañero, buenos días, un gusto que esté con nosotros. En este es nuestro último programa al aire por este año. Los otros programas en teoría van a ser grabados, pero y arrancaríamos en 9, pero estamos en cualquier cosa de urgencia que pasara. Saldríamos en directo como algo que ya nos acaban de pasar, que podrían darse algunos despidos en el Hospital San y Juan. Y no solo en el país, Luis, en el mundo. Sí, en el mundo. Porque claro, esto, claro. Lo que pasa en un lado, repercute en el otro. Y un poco contanos, acá han pasado compañeros diferentes movimientos, diferentes partidos, sobre todo Asamblea Popular, que es un partido nuevo, que lo hemos traído casi todos, sus integrantes, faltaban ustedes. Un poco, contanos un poco cómo es esto del Partido Humanista, cómo se puede integrar la gente. Digo, mostrarnos un poco qué es el Partido Humanista y quiénes lo forman, etcétera. Y sabemos que son internacionales porque están en el mundo y que han hecho algunas movidas en el mundo, como una movida muy grande como hace poco, unos meses atrás, una cadena. La Marcha Mundial por la Paz. Bueno, primero un gusto estar con ustedes acá, gracias por la invitación. Así que bueno, hasta el privilegio de cerrar el año con ustedes. Sí, cómo no. Y bueno, entrando en el tema de qué es el Partido Humanista. El Partido Humanista es la expresión en el campo político de una visión, de una corriente de pensamiento que tiene una visión un poco particular sobre, o digamos, para entenderlo un poco mejor, una cosmovisión del mundo distinta de otras, que se destaca porque entiende que el ser humano es un ser que no se ha completado, es un ser que tiene la ilusión, en realidad tiene ilusión de muchas cosas, y tiene la ilusión de que, claro, como todo hombre contemporáneo, cree que está, que es lo máximo. Sin embargo, no se da cuenta que es parte de un largo proceso que lo antecede, y que también la historia y la proyección del ser humano es como ilimitada, es como infinita. Nosotros entendemos que estamos en la prehistoria humana. De todas maneras, nuestros libros hablan de la historia humana, pero entendemos que no, que todavía estamos en la prehistoria humana, porque el ser humano no se ha captado a sí mismo, no ha descubierto la dimensión que tiene, y una de las cosas que hacen justamente que no se haya descubierto a sí mismo es que trate como cosas a los demás. Ese tratar como cosas a los demás, como objetos, va luego a traer consecuencias muy violentas en el mundo, porque solo tratando a las personas como cosas, como algo que no tiene vida, que no tiene espíritu, que no tiene sentimiento, se pueden tomar decisiones que llevan al hambre, a las guerras. Se toma al hombre como una mercancía más. Claro, como un objeto, ¿no? Eso porque el señor o la señora que piensa así, es ciego para ver que el otro es el otro es como usted. ¿Cómo no se ha dado cuenta que si tiene angustia, dónde le va a doler? A ver, ¿a qué facultad hay que ir para descubrir que la angustia en general, vos, yo, tus tatarabuelos, los de él, los chinos, la sienten en la garganta? ¿Dónde va a sentir la angustia? ¿En el lóbulo de la oreja? No. Bueno, son cosas como muy básicas, muy simples, que denotan que, aunque usted se vista de traje y de smoking, es un cromañón. Y aunque hable sofisticado para la época, porque hablar sofisticado en realidad es decir un discurso con un montón de cosas sin ningún tipo que de no sensa, dicen nada. Que no dicen nada, y que lo que está de trasfondo es la manipulación de esos intereses mezquinos. Bien, entonces, el humanismo pone el ser humano como valor central, rechaza toda forma de violencia, cree básicamente en la participación de los pueblos, apunta hacia toda forma el avance hacia una democracia directa. Nosotros una de las cositas que por ejemplo que nos diferencia con los compañeros marxistas, pero sin embargo nos ponemos de acuerdo igual porque en este momento no están en discusión, es nosotros no creemos en ninguna dictadura, creemos en ni siquiera la de las clases oprimidas, creemos en la democracia directa, que en algún momento esta democracia representativa desaparezca, esta farsa de igualdad desaparezca por una democracia directa donde la gente decida sobre los temas de fondo. ¿Qué se hace con la economía? ¿Qué se hace con la riqueza? ¿Se distribuye o no? Bueno, vayamos a un plebiscito, veamos, que la gente vote. Y sobre todo que se defina también y que haya poder en la base social, ¿no? Lo que pasa que es complicado porque hace mucho ya se descubrió que si vos tenés un esclavo, lo tenés, todos sabemos que nosotros básicamente somos seres intangibles, que esa es otra concepción muy clara del humanismo, ¿no? Lo esencial, vos me estás mirando, y lo esencial que hace a tu vida no se puede tocar, no se puede demostrar, nunca me lo vas a poder demostrar, que vos tenés ideales, que vos tenés esperanza, que vos tenés búsqueda. Vos podrás decirlo como quieras. Ahora, ¿cómo me lo demostrás? ¿Me lo ponés en un frasco? ¿Me decís, mirá, yo...? Eso no se puede. Sin embargo, yo sé que lo que te adentro mueve, la gente, bueno, lo que te mueve a vos es intangible. Bueno, bien. Si en esa parte tenemos a la gente hipnotizada, distraída y todo lo demás, no hace falta cagarla a palo, no hace falta esclavizarla, los podemos dejar libres. Total, solos van al matadero, van derechito al matadero. Sí. Entonces, hoy creo que la violencia fundamental, que no se capta, la violencia psicológica. Y si tenemos, en general, la gente no participa o no le interesa, no es que no le interese, no puede ligar, no puede unir lo que le pasa a ella con los problemas de los gobiernos, de la política. Pareciera que están muy alejados, es más, pareciera que están como molestando. Un poco se lo ha llevado a eso. Vos a veces hablas con la gente y te dice, no me vengas con la política otra vez, o no me vengas con... Bueno, sería como decirle a alguien, no me vengas con el aire. Si vos, claro. Te estás respirando, no te das cuenta. Hay un poema, un escrito de Bertolt Brecht, que explica con muy poquitas palabras dice que no hay, el peor ignorante es el ignorante político, porque de él nace la prostituta, el niño mendigo, y el peor de todos los opresores, que es el capitalista, que es el que te lleva, que ha llevado a este mundo a lo que es, ¿no? Y pero de todas formas, sí, recordemos que alguna vez lo mencionamos acá, que decía José Pablo Feynman, un filósofo argentino que aparece mucho en televisión, por suerte, que este modo de cultura mediática que se utiliza ahora es una forma de represión también, ¿no? Es claro, la represión instalada, ¿no? Pero de vos, otra forma. ¿Cuántos programas pueden haber? Yo sé que hay programas de Nicolás y eso, por ejemplo acá o en la 36, que vos llamás y podés discrepar y hablar de cosas de fondo, estamos hablando de la sociedad, del ser humano, pero ahí hablar con razón, no como programas que no te, vos mandás un mensaje, están diciendo cualquier disparate en la televisión, sobre todo mandás un mensaje y no te lo pasan nunca, se ve que y otros programas que no permiten los teléfonos al aire, digo, tienes miedo de escuchar a la gente, claro, porque te filtran, ¿no? Y eso es también incidir para que la gente no se exprese, no piense, porque vos a veces podés pensar erróneamente para uno, pensar que está errado, pero y en la discusión, en el debatir, vas acomodando los zapallos en el carro, como se puede decir, claro, vulgarmente, ¿no? Y vas creciendo, digo, aprender de los demás, ¿no? Por eso, para nosotros es fundamental el cambio en uno como persona, ¿no? Uh-huh. Y que uno pueda... claro, todo esto que te voy a decir te va a sonar a... Este gobierno también decía que hay que cambiar uno para dijo muchas veces, sí, ¿no? Sí, hay que cambiar uno para... Pero ya, o sea, ya por lo que se dice, o sea, porque además roban de lo lindo. Yo no te puedo decir la cantidad de cosas que han afanado de nuestra ideología y que no lo mencionan a ningún lado. Yo ya veo cómo están, hasta las palabras se están incorporando al lenguaje cotidiano. Nosotros los humanistas, sí, en el mundo hemos generado lenguaje. Por ejemplo, yo ahora escucho hablar de cosas que antes eran impensadas. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Hace 30 años, cuando yo empecé a participar, hace 25, en el humanismo siempre se refirió a clima, al estado de ánimo que hay, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Che, por ejemplo, qué buen clima que hay en la radio. Uh-huh. Hoy ya se está utilizando, se ha incorporado. Hace 30 años era impensable. ¿Cómo va a hablar de 25 años? Clima era el clima del tiempo. Hoy algunos periodistas empiezan a hablar, claro, de registros y de procesar cosas internamente. Registros referido a lo que es tener una sensación de algo que ocurre. O sea, yo tengo una sensación y atiendo a la sensación, eso es un registro. Esa es una palabra que nosotros utilizamos hace 25 años. Yo estoy esperando que algunas más aparezcan. El día que hablen del espacio de representación, que es donde vos te imaginas las cosas, donde vos las visualizás con los ojos abiertos, acá, ¿no? Ahora, mientras me estás mirando a mí, yo te digo... no sé, tu casa, y vos la estás viendo. Eso desde ahí, es todo el tiempo te mueves desde ahí. Eso es lo que te mueve, no te mueve esto es el envase que uno... Eso es lo que te mueve. Entonces, han sacado muchas cosas, uh-huh, pero nunca dicen la fuente de dónde la sacan. Claro. Entonces después parecemos que todos estamos diciendo lo mismo. Claro. No. Y te cuento lo que han hecho con otras ideologías, ¿no? Como el marxismo, como el anarquismo, sí, sí, sí, han afanado todo. Sí, sí. Van robando de lo que puedan utilizar. Todos somos, bueno, somos socialistas cualquiera, ¿no? Y también parece que humanistas somos todos humanistas, porque bueno, porque todos somos seres humanos. Está bien. Pero vos fijate, mirá, no, si no me te interrumpí, tú nombraste algo, ¿no? Yo no soy anarquista, por respeto a todos los compañeros, tengo muchos conocidos amigos. Acá se está programando unos festejos del Bicentenario en el Uruguay, como si se ha festejado en toda América Latina, y en ninguno se nombra el anarquismo. Casi no se nombra, como que si no hubiera existido. Y más allá de que esté de acuerdo o no, fueron parte de estos procesos de los 200 años, ¿entendés? Y han influido, ni que hablar, en la clase obrera. Bueno, todos, ¿entendés? Entonces digo, todos los humanistas venimos antes de algún lugar. Claro, yo por digo, ejemplo, cuando vos ocultás algo, estás haciendo, digo, no precisa que los compañeros se han defendido, porque ellos se defienden solo, pero reconocer partes y cosas de los demás, ni que hablar de los humanistas, y a eso quería llegar. Yo he leído algunas cuestiones de ustedes, no mucho, pero he leído unas cuantas cosas. Y siempre me ha atrapado Gandhi, por ejemplo, y sé que ustedes tienen muchas bases sobre Gandhi, sobre Martin Luther King, un poco también, no sé si eso es lo que nos mueve a nivel internacional, Claro, sí, son antecedentes, claro. Y que es un poco a la gente también, a la audiencia, un poco también sobre ese, porque a veces uno ve Gandhi y ve el viejito aquel, no, y que sería la túnica, y no ve el humanista que fue. No, y que pensemos lo poco que se estudia en los colegios, en todas partes, de ese tema, ¿no? Hay un colegio que se llama Gandhi, estoy seguro que no nombrar ni la tres o cuarta parte de lo que fue. Yo te decía hoy que para nosotros es importante el cambio personal, y una de esas de las cosas que nosotros trabajamos es intentar tener una mirada no ingenua de la realidad. Porque hoy ya no estamos como en otros tiempos, donde querer cambiar las cosas era un gran esfuerzo que había que hacer, porque las condiciones objetivas no estaban dadas. En otro punto de vista, hace rato que las condiciones objetivas, que esto es otra cosa que también nos están tomando ahora esto, están dadas, faltan las subjetivas. Exactamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces en 1800 y pico, en el Uruguay, acabar con las enfermedades, acabar con el hambre era complicado, el transporte, las cosas, se podía avanzar. Hoy no se cambia porque no se quiere. Yo hago una propuesta, estoy seguro, aparece un poco inflado el tema de uno. Yo me junto con otra gente, estoy seguro que con 5.000, 10.000, 15.000 personas que nos tengamos más o menos sintonizados en el mundo, yo te liquido el hambre en el planeta en 30 días. 30 días, y mirá que me tomo tiempo, ¿eh? El hambre, no te... Otra cosa, que nunca se produjo tanto. Otra cosa son las consecuencias del hambre. Pero es muy fácil, muchachos. Si los satélites me fotografían los pelos acá arriba, no pueden encontrar hasta el último pobrecito que esté cagado y que le lleguen los recursos y después no sé qué. O sea, no se cambia porque no se quiere. Vuelvo a la marcha mundial. Hemos generado una civilización que ha generado el armamento nuclear capaz de volar 25 veces el planeta. ¿Sí? Y esto es como un infarto, va a ser. Lo del ataque nuclear va a ser como un infarto. Vos no te cuidás y, ¿no? Y le das, total, nunca me va a pasar. El día que te pasa, te trae un corazón flaco. Entonces, no estamos hablando de utopías, de asustando gente, porque no hay un antecedente de eso. En una demostración de fascismo, peor o igual que la de los nazis, se arrojó sobre dos ciudades en una guerra que estaba terminada, se experimentó químicamente con personas a las que no le avisaron cuando se fueron en un segundo, y las secuencias están hasta hoy, porque hoy en la gente que es Hiroshima y Nagasaki es discriminada en Japón, porque ¿quién quiere tener hijos con alguien que sabes que puede salir con una mutación? Y se salió a festejar en Nueva York, yo he visto películas además de eso, ¿no? A festejar la hazaña de haber terminado la guerra con un experimento, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cosas que nunca se hicieron, ya se hicieron, pero se hicieron con una tecnología que era de niños comparada con la tecnología de hoy. Hoy hay bombas controladas, hoy ya no van a explotar arriba, van a caer en el piso, entonces, boom, vuelan ahí. Pero la capacidad también. El 50% de los científicos del mundo trabaja directo o indirectamente para la carrera armamentista. Tenemos empresas de punta como Bayer o como General Electric que están directamente te hacen la aspirina y te hacen la bombita, y atrás te están haciendo los motores del helicóptero Apache, le están haciendo el armamento químico, digo, ¿no? Y de esas cosas, o sea, no se hablan. Y nosotros lo que apuntamos es que se salga a ver la realidad. Que la realidad, lo que invitamos siempre a la gente, no lees tanto por lo que te muestran los medios. Salí a verificar eso que vos creés, salí a verificarlo en la calle. Ya. ¿No? Pero hoy porque, en el lugar. Porque hoy el cambio, como te decía, ya es una obviedad. La vez pasada hablábamos que las propuestas de la Asamblea eran revolucionarias o no. Ya no son revolucionarias. Algunos compañeros miraban, yo no como. No, ya son de sentido común, claro. Ya son de supervivencia. Revolucionaria y avanzada eran hace 100 años. Hoy, con el atraso que tenemos histórico, poner al hombre por delante de todo, ya hoy es de sentido común. Pero ya porque... es una aburridera andar explicando estas cosas. O sea, explicar estas cosas que estamos hablando. ¿No te diste cuenta, muchacho, que los mejores edificios lo tienen los bancos y la financiera, y los peores lo tienen los hospitales públicos? ¿Nunca se te ocurrió la idea de que bastaría cambiar la oficina nomás y ya pegamos un salto? Pero es mirar a tu alrededor. Lo que pasa que se vive sin mirar muy bien lo que pasa alrededor. Y lo que se opina en inseguridad, lo que se opina en economía, parte de eso nada más, de que te llega un estímulo, ¿no? Lo que dice la radio, lo que dicen los medios, y vos no eso no lo verificás en la realidad. Te quedás con esa... con eso en la imaginación. Y eso para nosotros es una gran lucha que tenemos que dar. La lucha por no perder la subjetividad. Uh-huh. Y porque cada ser humano, ¿sí?, luche por tener su subjetividad, su propio pensamiento. Porque si no vamos a la... Usted es un movimiento, la mayoría de los compañeros que hemos visto usted, son por lo general jóvenes, eso es muy importante. Digo, hemos visto muy poca gente mayor. Sí, sí. Eso es muy importante porque también llama, o sea, está diciendo de que muchos jóvenes se inclinan por las ideas de ustedes, comparten las ideas de ustedes, quieren difundirlas, y está diciendo que eso tiene mucho futuro. Estamos hablando de los jóvenes de hoy, van a ser los viejos de mañana, ¿no? Claro. ¿Eso cómo ustedes lo toman? ¿Cómo trabajan? Y nosotros, imagínate, la juventud es la única generación que todavía no es cómplice del sistema, ¿no? O sea, nadie puede decir que un joven de 18 años es responsable de lo que pasa en ningún aspecto del mundo, en nada. Desde lo económico, desde lo político, no son responsables de nada. Es una generación que no decide, pero que consume y recibe todo. Son los únicos que pueden decir... hay cárceles, y hay bombas atómicas, y hay una educación de porquería, y hay hambre, y qué nos dicen a nosotros, macho, si nosotros no heredamos esto, y obviamente son ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Se va formando esa generación, claro, para instalarse en el sistema. Exactamente. Entonces, está justamente en que nosotros a qué aspiramos, qué queremos. A veces cuando uno ve que los niños hoy están más desobedientes, y los, yo digo, bueno, pues por ahí capaz está el germen, porque necesitamos una generación de desobedientes. Pero con conciencia social. Claro. Necesitamos una generación que desobedezca, pero no solo a los padres, que desobedezca a todo lo que está establecido y que tome el mundo. Porque mi generación, yo tengo 45 años, es la generación, y tengo, mirá que vengo a estar con gente amiga, es la generación de que quería por estas partes del mundo la gente. Todos queríamos ser alguien en la vida. Y ser alguien era ser un triunfador en la escala social. Era que te fuera bien a vos, a tu círculo inmediato, que eran cuatro, tu pareja, dos hijos, un tío, tu papá y nada más, y después los demás, y bueno, viste, ¿qué vas a hacer? ¿Y sabés cómo vamos los que ser alguien en la vida? Sí, sí. Yo he visto cada descarrilamiento, el 80% de los amigos que conozco, compañeros en general, todos separados, divorciados, frustrados, fracasados, deprimidos. Uh-huh. Pero vos, hay gente con 40 años que a veces uno la asombra. Dice, porque se quería instalar. No, porque está enfermo el corazón, 40 años. Bueno, por eso. Pero era un estrés tan grande. Pero era una generación la nuestra. Al autito que se complicó y ya. Disculpame, pero era una generación la nuestra que se quería instalar en el sistema. Y los que cuestionábamos las cosas como pasaban, éramos como loquitos. Sí, sí. Claro, o sea, éramos como desubicados. Pero muchacho, vos te estás haciendo problemas por estas cosas. Tú siempre hubo pobre. Que siempre son cosas así. Exactamente. No perdás tiempo con ideologías, cosas raras. Hacé la tuya. Bueno, y mirá cómo vamos. Yo me siento cada vez más joven. Pero ¿por qué? Pero porque me renuevo por dentro. Si me voy a guiar por los resultados, dejo la lucha. Sí, claro. Pero no es por eso. Y en esa renovación, uno lo que logra es, sin ponerme un arito, sin cortarme el pelo como la generación, no. Podemos dialogar con los jóvenes porque sintonizamos. Porque sintonizamos en esa cosa. Ellos son jóvenes porque están naciendo, porque están creciendo. Yo soy joven porque me renuevo. Pero no me renuevo y me ayorno para que me chupe el sistema. Me renuevo para ser cada vez más cuestionador, más revolucionario. Si a mí cada vez me falta menos para irme. Porque también ese otro tema. Todo en algún momento vamos a partir de acá. No. Bien. Que eso es una cosa que el sistema además evita también que vos veas. Y no nos vamos a llevar nada de todo lo que hay en la vida. Claro, bueno, ¿y qué posta vas a dejar? Porque yo me pongo en la piel, no mía, que soy un humanista afortunado del año 2010. ¿Qué fue de los humanistas de la Edad Media? Gente que luchó y dejó como pudo cosas anotadas para que las tomaran otro y la ponían acá y se lo llevaban a la hoguera a los 3 minutos. ¿Sí o no? Mm-hmm. Porque esa es la historia del humanismo en la Edad Media. Entonces... premio no nos van a dar a la gente que cuestiona las cosas, que te van a dar un premio, te van a decir que bien lo tuyo. Nosotros hemos visto unos pegotines, viste, que arranca el hombre, está el mono, o algo así, y pompa, después un tipo va evolucionando, mira un televisor y lo termina, ahí está, y el televisor se lo termina, sí, comiendo. ¿Están en contra de la tecnología? No, estamos, no, porque mucha gente puede pensar uno, eso, ¿viste? Uno de los elementos para borrar el hambre del planeta en 30 días es la tecnología. Obvio, necesitamos. El tema es el uso. Claro, abierto el debate, tengo otro debate más importante. el compañero de Roca, el tema que quiera venir a debatir sobre eliminar el hambre, claro. No, este, está abierto el debate, ¿no? Digo, sí, porque no además, problema. Pero además es muy fácil, porque nosotros eso es cosa básica. Ciencia es una cosa, ¿no? Tecnología es ciencia aplicada dentro de un sistema político. Entonces, depende de la dirección que tenga mental, del diseño que está haciendo esa sociedad, quienes gobiernan, que van a utilizar un mismo conocimiento, ¿no? Uh-huh. Un mismo conocimiento cualquiera, para superar el dolor o el sufrimiento, o para generarlo. Para generar, y eso pasa en todo, pasa con el conocimiento sobre lo nuclear. Bueno, ahí tenés, lo podés usar de modo destructivo o lo podés usar de modo constructivo. Claro, hoy por hoy, digo, los aviones en sí son neutros, pueden llevar bombas, pueden llevar alimento. ¿Quién define que lleven bomba o lleven alimento? Bueno, pero, claro. ¿Quién define? El sistema de gatillo no es para usar un arma. Ahí me dieron la, ahí tenemos la falta de humanismo en Haití, ¿no? Donde una población que es o sea, obligada a ser pobre, ¿no? Porque, o sea, Haití no nació pobre, lo empobrecieron. Más allá de las catástrofes naturales, que son inevitables. Pero nadie, o sea. Pero nosotros, Uruguay tiene armamento y militares. Estados Unidos, ni acá hablar, a portaaviones con militares y todo. Y hay denuncias de que el único portaavión hospital, la gente que ha ido a allí no ha salido. No se sabe qué pasa con esa gente. Eso hay denuncias, nosotros lo hemos leído por internet. En vez de llevar alimento, educación, no, comida, hospital. Bueno, tenés un ejemplo también muy, muy, muy grosero. Yo al menos que he visto fotos y cosas del principio del siglo pasado, el ejemplo pasa en Palestina, es evidente. Nadie tampoco vive entre las piedras. Ni hablar, Palestina es tremendo. Pero vos mirás cómo se vestía la gente en Palestina en 1912, 1910. Y era gente que, impecable, o sea, vestía claro, bien. Claro. O sea, si te van corriendo, si te van marginando, sí, claro. ¿Dónde vas a ir a vivir? Son desplazados, no son tampoco. A nadie por gusto, son muy pocas las poblaciones que se instalan en el medio del desierto, en el medio de la estepa, a cagarse de hambre. Te vas a las praderas, te van, ahora si vienen otros y te van corriendo, claro. ¿Y dónde vas a terminar? Va a terminar, que un poco pasa lo mismo en las ciudades. ¿Cómo la gente termina viviendo en los costados de las orillas? En los suburbios, en las periferias. ¿Y cómo? ¿Porque le gusta? No, porque en este campo no se puede, acá no se puede. Bueno, acá sí, no sí, jodo, sí, bueno, sí, me pongo arriba del tajamar. Pero porque no te queda otra. Me meto acá porque no hay otro lugar, exactamente. Son cosas como muy básicas. Yo saqué, mira, de Gandhi hablando, volviendo al humanismo, ¿no? Capaz que lo más profundo. Gandhi decía, verdad y no violencia. Era una de las. Y siempre verdad. El decirla, que era lo más difícil para el ser humano. Ser, vivir en la verdad. Decía, ¿a cuántos políticos agarraríamos hoy, no? Digo, hoy harán a Gandhi, bueno, decir eso, vivir en la verdad, no solo decir la verdad, vivir en la verdad, vivir siempre, o sea, hablando lo que, viviendo lo que pensás, viviendo cómo pensás, diciendo lo que pensás, totalmente, casi, y claro, y eso te lleva a la no violencia, porque si, ¿me entendés? Vos habrías constantemente debate, etcétera, etcétera, ¿no? Algo de lo que, no sé, digo, supongo que ustedes también estudiarán y sí, Gandhi decía, ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo y el mundo acabará ciego, ¿no? Sí, claro. De hablar. Y Luther King decía algo también muy interesante, que era que el problema no era que los malos sean muchos, sino que están bien organizados. Exactamente. Y yo creo que pasa eso, ¿no? Sí, y que la gente buena no. Y que la gente buena no. Y la gente buena es la enorme mayoría, con matices, es la enorme mayoría de la gente. Claro. Cuando acá pasa que, viste, que pasa que salen con que la violencia, que no sé qué, que lo otro, las condiciones están dadas para que mucha más gente, hoy, mira, estamos hablando, este domingo hoy, mucha más gente va a tener ganas de matarse de la que por suerte se va a matar realmente. Y mucha más gente va a tener ganas de salir a reventar a otro de la gente que va. Que realmente. Y mucha más gente, sí, sí. ¿Por qué? Porque las condiciones de opresión son pesaditas, en serio. Hoy la presión, vuelvo a repetir, está sobre la cabeza de la gente. Uh-huh. En muchos aspectos, no uno solo. Uh-huh. Desde que te ponen un montón de cosas que no querés obtener y te presionan para, desde que no hay tiempo para las cosas más lindas de la vida, compartir, la amistad, los afectos, no hay tiempo para darle calidad. Entonces uno está dividido entre ciertas cosas que quiere hacer, que tiene que cumplir, lo que le gusta, lo que le conviene, sale de la casa, cierra la puerta de la casa y deja problemas en la casa, pero, y tiene que venir igual acá, pero no, o donde sea. Una cuestión cotidiana nomás, que a mí a veces me pasó y digo, no me importó, ¿no? el faltar a trabajar o el salir antes para ir al cierre de clases de tu hijo, por ejemplo. Uh-huh. Hay trabajos que te suspenden, te echan o te dicen de todo. Y hay gente que opta, o sea, mucha gente te dice, a mí me pasó un conflicto hace poco, y te dice, no, y si no puedo irme del trabajo, porque si no me echan. Vos ahí tenés que, ahí estás en una verdadera prueba. O amás realmente a tu familia y a tu hijo, o amás el dinero. A mí nunca me importó tenerme que irme, igual ya el otro día me suspendiste, me fui y vi todos los años de mis hijos terminar las clases, ¿no? Lamentablemente son pocos. Hace unos días me pasó un conflicto de CAP, que fui a hablar con los compañeros de CAP, y una de las señoras que allí estaba cuidando, me dice que mientras yo estaba allí tratando de hablar con ellos, con estos trabajadores, ella tenía que estar cuidando a la hija que estaba internada en el hospital. Y yo le decía, mirá, vos en realidad amás más al dinero que a tu hija que está internada en el hospital, porque si vos tenés tu hija internada en el hospital, vos te vas de acá. Si realmente... Y bueno, la dejé como media choqueada a la mujer, porque no supo qué contestarme. Pero esas a veces son disyuntivas que nos pone la sociedad y que por estar tan agobiados por tener el pantaloncito que se puso fulana tal, que estaban bailando o este o el otro, te corren con eso, ¿no? Mucho tiempo a mí me cae muy bien del mundo musulmán la vertiente sufí, ¿no? Si lo han leído alguna vez, los sufíes. No. Pero una cosa muy simple, algo así como... ¿Sufí son los que usan el pelo largo y se pueden...? No, viste, son todas esas partes, yo no las saco muy bien. Pero es algo así como gastan, uh-huh. Se enferman por andar atrás del dinero y luego gastan el dinero para curarse. Está muy bueno eso. Bueno, y es un poco así, ¿no? Está muy bueno. Y no te curás. El tema es que son todas obviedades las que estamos hablando. El tema es cómo podemos lograr para que haya cada vez más gente que rompa la rutina, uh-huh. y que entienda que trabajar en el campo social, compartir con otros ciertas tareas, es ganancia y no pérdida de tiempo. Porque esa es otra cosa. Entonces, ¿qué apuntamos nosotros en nuestras uh-huh. actividades, como para que sepan más o menos cómo nos movemos? Uno, las actividades tienen que ser definidas por el colectivo. No necesitamos líderes. Nosotros nos organizamos sin más allá de las funciones, nos organizamos sin liderazgos. Uh-huh. El líder es el conjunto. Todos somos reemplazables. Trabajamos en equipo. No hay diferencia entre hombres, mujeres, jóvenes. Nosotros no tenemos rama de la juventud. Claro. No importa la edad que vos tengas. Yo hace 20 años que remo, que a mí es que se me va a caer si remo al lado tuyo. Es más, o que cocino, lo que sea. Así, bueno, ¿no? Uh-huh. Todos somos reemplazables, lo cual también es muy importante. Las cosas se hacen con gusto. Y aunque estemos luchando contra la injusticia, contra un montón de cosas, uh-huh. ya tenemos que ir haciéndola con de la manera, del modo que decimos que finalmente se va a hacer en la sociedad a la que aspiramos. Claro. En la práctica hacerlo que... La práctica de hoy. Entonces vos si te juntás con un humanista, vas a ver que generalmente son gente que está alegre. Uh-huh. Y si vos decís, pero muchacho, ¿qué los alegra? Ah, no. Si es por cómo están las cosas que vemos, todo está para llorar. Claro. Pero nosotros nos alegra que ya entre nosotros nos tratamos, nos ponemos de acuerdo y compartimos las cosas de un modo que por cómo nos sale entre nosotros, por la hermandad y entre nosotros, entendemos que eso se puede proyectar a toda la sociedad y el experimento va a salir bien. Uh-huh. Y no que nosotros somos lo que la tenemos clara, pero ya entre nosotros, por cómo funcionan las cosas, se empieza a ver el germen uh-huh. de lo que más adelante, si crecemos, va a ser uh-huh. una bolsa de gato. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, eso es muy importante. Por eso es muy importante el trato que nos damos. Uh-huh. El principio fundamental del humanismo en las relaciones personales dice: trata a los demás como quieres que te traten. No es nuevo. Uh-huh. Se lo dijo 2000 años antes de Cristo. Pero el tema es que hoy se renueve la experiencia, uh-huh. que no sea una frasecita, sino que sea realmente el modo en que nos tratamos entre nosotros. Para ir más o menos cerrando un poco, personas que nos estén escuchando, amigos del mundo, que quieran comunicarse y contactarse con ustedes, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo, digo, bueno, que pase el teléfono? Nosotros tenemos local ahí en la galería Cabo Barrere, 18 de julio y convención, y les dejo un celular acá. Sí, sí. Que es el 099 67 14 93 099-67-1493. Ahí está. Y ustedes están haciendo unas actividades. Tienen un libro, un diario también. Ahora, mirá, una pena porque, en fin, acabamos de sacar. Vos se los pasé, ¿no? Sí, sí. Se los pasó a mí y yo me olvidé de traerlo. Soy responsable. Sí, sí, sí, sacamos este año, por suerte, el segundo periódico. Uh-huh. Que lo vi que lo vendían en el ónibus. Vi a los humanistas vendiendo por 18 juegos el ónibus, y en el ónibus, y los dos compañeros que, buena letra, bárbara, pero la verdad que se pasaban los dos gurises, una gurise y un gurí, muy bien lo... Y nosotros ahora estamos cerrando toda una etapa, porque este año murió Silo, que fue el fundador del movimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta el 8 de enero, todas las tareas que estamos llevando en el mundo están englobadas dentro del plan que él, de algún modo, muy general, iba tirando, ¿no? Uh-huh. Y a partir del 8 de enero se inicia una nueva etapa, uh-huh, para nosotros, que es muy interesante, uh-huh, porque bueno, es como se fue papá, uh-huh, y es hora de ejercer sin el conductor que hasta ahora. Y la verdad, no por nada, pero dejó las cosas de un modo espectacular. Creo que el último aporte de Silo es ese de que siempre que en un grupo se ponen algunas personas a descollar, no todos, pero en general hay algunos que se terminan creyendo. Claro. Y nosotros hoy, el modo que se organiza el Partido Humanista, la Comunidad para el Desarrollo Humano, la Convergencia de las Culturas, el, uh-huh, Centro de Estudios Humanista, Mundo Sin Guerra, el mensaje de Silo y la escuela, que desarrolla cuatro disciplinas de conocimiento profundo, es un modo donde los conjuntos mejoran a los individuos. Uh-huh. Es el conjunto. Por ejemplo, en la escuela, que desarrolla cuatro disciplinas de trabajo hacia, podríamos llamarlo también lo espiritual, pero bueno, hacia la profundidad del ser humano, hay maestros y discípulos, pero lo, uh-huh, gracioso es que los maestros tienen un nivel de trabajo en equipo de ellos, pero no son maestros que le explican nada a otros. Son maestros de la escuela, y los discípulos son discípulos de la escuela, del conjunto, uh-huh, pero no porque tienen unos debajo de otro o uno les están enseñando a otro. Uh-huh. Ahí en el periódico que les dejé, se menciona lo de la escuela, pero para que tengan una idea, por ejemplo, la disciplina material, por hablar solo una de ellas, uh-huh, es la antigua alquimia. Uh-huh. ¿No? O sea, es la alquimia. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Vos decís que hay alquimistas dentro del movimiento humanista? Claro, sí, sí. Pero gente, sí, gente que empezando con el azufre y el mercurio en un proceso termina generando una sustancia en el paso 12 que tiene las características del oro. Uh-huh. ¿Y qué carajo tiene que ver eso? ¿Qué carajo tiene que ver eso con el cambio social? Mucho, porque ese operador le van cambiando cosas adentro. Y si a vos te cambian cosas adentro, hay una relación indivisible con el mundo. ¿O acaso por qué hoy estás haciendo lo que haces? Y el proceso de la en algún momento cambiaron cosas adentro, ¿no? Bien. Bueno, estas cosas, estos trabajos, permiten profundizar más aún, uh-huh, y hacerlos más permanentes, porque hay muchas personas que a veces logran por unos momentos tener ciertos estados de ánimo. ¿A usted nunca les pasó que tuvieron de repente un momento de inspiración o a veces pasa, pero no lo pudieron atrapar, no lo pudieron apresar, y no pueden vivir en ese momento o tenerlo más presente, que es el que les gustaría? Así te gustaría levantarte, así te gustaría moverte todos los días, estar más conectados de ese modo. ¿Qué pasa? El agobio del sistema muchas veces te tira abajo de vuelta y te queda como añoranza. Che, yo hace 2 años tenía una polenta, ¿no? No digo que sea tu caso, te lo digo. Esas veces, muchas veces pasa. Más de 2 años. Y nosotros vamos y venimos todo el tiempo para mantener vivos y hacerlo crecer hasta sentirnos, o sea, sentir que nada nos puede parar, pero no para atropellar a otros. Que nada del sistema nos puede parar en esta búsqueda incansable de transformar nuestras vidas y de transformar el mundo en el que vivimos, que, como decíamos al principio, es ya una obviedad. Las propuestas del Partido Humanista y las propuestas de la Asamblea Popular, ya a esta altura del partido, son cuestiones de supervivencia humana. Exactamente. Y de sentido común, ¿eh? Sí. Ya no son más revolucionarias. Estamos atrasados. La Asamblea Popular larga 100 años atrasado. Una lucha por el medio ambiente, casi una comisión que está peleando mucho por eso. Excelente. Y es como tú lo decís, es una cuestión de subsistencia. Si no hacen eso, no. Pero como te decía, ojalá la humanidad no necesite ese susto. A mí, a nosotros a veces nos parece que sí. pero va a ser el día que se desate un conflicto nuclear. Bueno, va a ser como un infarto para un individuo. Nosotros hemos... cambia el mundo. Sí, porque cayeron dos edificios en Nueva York. Claro. Cambió la seguridad en el planeta y cambió todo lo demás. Va a ser otro, de verdad. Otra que caerse las bolsas. Y otra que... Bueno, hace poco, a mí me ha alegrado muchísimo que Fidel diga, sea uno de los abanderados que esté anunciando la catástrofe nuclear, y diga que él lamenta no haberse enterado antes. Y eso lo leía además en la juventud. No haberse enterado antes de la dimensión que tenía en el nuclear, porque se hubiera movido mucho antes, Fidel. Él habla todo, se hace todo. Le está una crítica de cuando la crisis y los misiles. Bueno, todo, digo, pero ahora, la dimensión que tiene hoy, la capacidad de destrucción que tiene hoy, va a barrer ciudades con millones de habitantes, así. Y la contaminación de la atmósfera y todas las secuelas, te van a hacer sentir a cada individuo que el mundo es un lugar muy inseguro. Y cuando la gente entra, cuando el temor se hace masivo, pánico, no pánico individual, pánico, agárrate. Nosotros los primeros programas hemos estado... Disculpa, para terminar, el equilibrio de la sociedad capitalista, entre una de las cosas que mantiene equilibrada la sociedad capitalista, es que la gente vive dopada. No se olviden de eso. Bueno, sí. O sea, mañana se corta el Valium, se corta el Prozac, se corta todas esas cosas y tenemos gente... Se corta la televisión. Bueno, Se termina el tema, no es un tema menor. Una preguntita más. Usted estará haciendo un movimiento todos los primeros de mes, miércoles, no me acuerdo cómo era, que hacía una olla. Estamos viendo bien ese tema porque realmente estamos abocados ahora a... Como te decía, a terminar una etapa, una etapa que termina el 8 de enero con unos retiros que hacemos en Buenos Aires, donde cerramos una etapa, donde se cierra la escuela. Ajá. Después de haber tenido como tres camadas de equipos que trabajaron cada uno en distintas disciplinas, ¿no? Y la verdad, estamos con la idea, hoy nos vamos a reunir, pero el tema por ahí se nos ha escapado un poquito, por ahí vamos a arrancar en marzo nuevamente. Pero la idea nuestra es, mucho antes de las elecciones, porque ahora... ¿no? Estamos muy alejados. A marcar la señal de que hay que ir a protestar y a reclamar en los lugares donde se toman las decisiones, y no la gente peleándose entre ellas. Exactamente. Y bueno, nos parece que el Ministerio de Economía es uno de esos lugares emblemáticos, donde está la caja del país. Sí, donde se corta el pescado. Y es el ministerio que siempre le interesa a los poderosos quién va a estar después, a quién pones en... Sí. Bueno, recordamos el celular, 099-671-493. Y la escuela, donde el que quiera hacer curso y eso, o el que quiera interiorizarse... El mismo teléfono. ¿Dirección? Galería Caguarrere, 18. Y 8, y convención. Bien. Un grupo de jóvenes, hemos visto que siempre lo decimos, digo, aparte nos alegra que hayan venido a cerrar el año, porque digo, no queríamos cerrar sin... Sino los compañeros del Partido Humanista, que han apoyado siempre, incluso cuando se hicieron algunas movidas acá en Colón, ellos han estado allí, siempre poniendo una cuota, como lo dice él, de alegría, que eso es muy importante. Sí, incluso te digo, muy lindo, vieron ahí en el acto de cierre, Carolina por finanzas y Gustavo por organización hablaron, y son pibes, no sé si los vieron, pues, ¿escucharon? No pudimos llegar a cubrir eso. Son chicos muy jóvenes. Lo hemos escuchado en otros actos y realmente sobresalen por su... Tiene buena capacidad y sentís que está hablando gente que está convencida de lo que dice y que está haciendo lo que dice, que eso también es importante, ¿no? Cuando hablas con ellos, ¿no? Y necesitamos una generación de desobedientes. Yo creo que sí. los que tienen 14, 13, 12, 15. No va a ser la última vez que estén, los vamos a volver a invitar en el nuevo ciclo. Vamos a ir a una pequeña tanda, sí, música, y vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando y algunas cositas. Le prometemos al vecino que para el año que viene vamos a averiguar de qué país es esta constitución fabulosa. Tenemos, porque le vamos a contar acá al compañero Roca. Hace varios programas venimos, el compañero encontró una constitución tirada en una boqueta. Para los amigos del mundo le decimos que una boqueta es un lugar donde se tira mugre. Cosas que no sirven. O duerme gente. Duerme gente ahora. Y que acá en Uruguay sirve para que duerma gente. Son baños que... La comida al costado. Exactamente. Entonces, compañero, todos los programas lee algunos artículos de esa constitución y estamos investigando a ver si llegamos a... Este año ya se nos fue, no sabemos qué país es. El año que viene vamos a seguir insistiendo en ello para saber ese país maravilloso que tiene una constitución hermosa y ojalá se ejerza. El artículo 47, que habla del recurso del agua. Totalmente. A mí mejorado. Sí, sí, la verdad que es. Si tú tienes un infierno en la playa hoy para no contaminar el agua. Estos legisladores son un infierno. Bueno, vas a cerrar. ¿Ya lo leíste? Ya lo leímos, lo leímos, sí, ya lo leímos. Bueno, ¿vas cerrando? ¿Vamos una tanda antes? Una tandita. Vamos una tanda y vamos a recordar otra pelea que vamos a tener que dar el año que viene. Vamos a tener que dar tanta pelea. Los muchachos Si estamos acá todavía, ¿no? Claro. Esperemos estar. Los que van a pasar a anestesiar, se quieren agarrar al jefe Artiga para ello. Sí, no, esa es una pelea que se va a estar dando. Con los 100 fogones que va a ser nosotros vamos a estar apoyando esos 100 fogones que va a ser la Asamblea Popular, no me acuerdo bien la fecha, el 18 de mayo, pero vamos a estar allí sin duda, que tal amigo lo va a estar apoyando, porque creemos que Artiga es de todo el Uruguay y no del ejército uruguayo, menos de este ejército que es un ejército. Vemos reiterar como siempre de torturadores, de fascistas, de gente que ha desaparecido y bueno, y que ahora también recogen la basura. Y muy pocos saben que la reivindicación de Artiga bastante reciente. Exactamente. En esta historia. Sí. Ni hablar. Ya hemos traído a Bello y lo vamos a traer, por supuesto. Gonzalo. Gonzalo que digo, se desplaya. Sí, claro. Nos queda quedado chico el programa cuando venimos. Bueno, vamos a cierre. Vamos a la pausa, Walter Hugo, no sé con qué nos quiere. Bueno, gracias. Bárbara. Muchas gracias. Este programa no pertenece al plenario de Corsaria FM. Es parte del servicio de radiodifusión comunitaria que esta emisora autogestionada brinda a su comunidad. Vos podés ser parte de él. Vení a los plenarios de la radio los viernes a las 19 horas en el Centro Social Libertad Colón o comunicate al 099-876-965. Servicio de Radiodifusión Comunitaria. Otra forma de hacer oír tu voz. Bueno, volvemos ya para el cierre de ¿Qué tal, amigos? Vamos a dejarle por lo menos nuestro deseo para el término del año. Que no haya... Ojalá para el año que viene no tengamos que seguir nombrando que hay 20.000 niños viviendo y comiendo la basura. Ojalá el año que viene no tengamos más tropas en Haití, si tengamos médicos, enfermeras, enfermeros, maestros, profesores en Haití. Y por qué no en el mundo. Ojalá no haya más muertos quemados en las cárceles y ojalá no haya más cárceles. Que no tengan aquí más uruguayos pobres a las cárceles. Ojalá para el año que viene las jubilaciones puedan ser, como piden los compañeros de la coordinadora, de 12.000 pesos mínimas. Ojalá haya trabajo digno, y cuando decimos trabajo digno, ojalá que sea que te respeten en el trabajo, y que puedas cobrar salarios dignos que te permitan vivir dignamente. Y ojalá mejore la educación, la vivienda y la salud. Como todo esto sabemos que son solamente deseos nuestros y están lejos de la realidad, sabemos que el año que viene va a ser un año de mucho compromiso y lucha, donde si vos, vecino, vecina, amigo que estás en el mundo, estás de acuerdo con todas estas cosas que nosotros pedimos para nuestro país y para el resto del mundo, estás de acuerdo, tenés que comprometerte y tenés que salir a luchar, porque ya es tiempo de estar en la calle hablando de estas cosas. Solo con hablar de estas cosas con el vecino al lado estás haciendo algo para cambiar el mundo. Ahora, si te quedas en la idea y solamente tenés la idea de que querés cambiarlo, no vas a lograr nada, te va a comer el sistema y vas a terminar como tantos uruguayos, yendo, encerrándote en tu casa, y prácticamente enloqueciéndote, como le pasa a muchos compañeros y vecinos que conocemos. Entonces hay que salir, hay que juntarse con el vecino al lado, con el otro, crear, aprovechar estos espacios como que te brinda Corsaria para venir a hablar, a charlar acá, a traer gente para debatir, como hacemos nosotros. Y también buscar tu lugar de lucha, puede ser en la escuela, en el liceo, puede ser en la canchita de fútbol, puede ser en, yo qué sé, en tantos lados. Y ojalá, esta me queda pendiente, el año que viene en el liceo 63 esté la puerta del baño de los hombres colocada. 62, siempre le erro el número del liceo, esté la puerta del baño colocada. Una de las tantas pendientes que tenemos. Vamos, Gustavo. Vamos a ir a cortar la cinta. Sí, cuando ponga la puerta, vamos a ir a cortar la cinta, así con Walter Hugo acá, porque la verdad que... Gustavo, te dejo el cierre a ti. Bueno, cerramos por acá los próximos dos programas, que serán el programa 16 y 17. Vamos a ir grabado. Volveremos el 9 con todo. Y bueno, esperemos que el año que viene nos encuentre unido en la lucha. Y saludamos a Walter Hugo acá, que nos ha dado una mano importante. Y lo dejamos a él con la cortina que más le gusta, parece. Así que, bueno. Para el próximo año de... ¿No? Sí. Nos vamos con Sensei Maya. Cosas del imperio. Sensei Maya, del Vikingo, por favor. Para adiestrar la verdad ovalizada y sonriente, esta hinchazón en la mente tiene panza de África. Basura, promesa de humanidad. Te endeudo y puedo mandar. camisada y brutal. Se desmaya la culebra, se desmaya que te muerde. Que el niño vuelva a la escuela, y al imperio le duela monitorear la verdad. Chauvinismo incipiente, todo este presente griego, con olará luna val, taxidermista de dioses, grituando esencialidad. La culebra, se enseña que te muerde. En esos tiempos vividos, la dignidad sea contigo. Se enseña la culebra, se enseña que te muerde. Se enseña la culebra. Yeah.